Escucha la mejorada, pa. Cumbia de barrio la mirada. Yo soy más yo, you know. Yo no como loco en la cotiza. Que intenta saltar desde la torre más alta que hay en el lugar. Cuando un sueño se termina y una pieza de Mejorada, pa. Vale, laburada. Yo soy más.